CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día. A Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. La representación de la Unión de Trabajadores Asalariados Rurales y Afines, UNATRA, estuvo en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados porque tienen dificultades muy complejas. Siguen siendo, dice ellos, los peores pagos, siguen siendo los que tienen peores condiciones laborales, tienen situaciones complejas con empresas como Caputo. Además de Caputo, tienen problemas también con la empresa, por ejemplo, Azucitrus. Es decir, tienen negociaciones y realidades que generan problemáticas en distintos rubros, la naranja, el arroz, y que obviamente hacen también a la problemática de la zafralidad que muchos de esos trabajadores tienen a la hora de poder cumplir con las tareas. A partir de esas situaciones, a partir de esos hechos, se plantea por parte de, en este caso, el secretario de Organización, Germán González, de UNATRA, poder proyectar algún tipo de negociación amplia en donde las pautas queden firmes de cómo son las posibilidades de trabajo, y además un proyecto de ley que se está analizando la propia Comisión de Trabajo para mejorar las condiciones laborales. También está el tema de la jubilación de los trabajadores del ámbito rural. Vamos a escuchar lo que nos decía Germán González, secretario de Organización de la Unión de Trabajadores Rurales, Asalariados Rurales y Afines, UNATRA, una vez que salió de la Comisión de Trabajo de Diputados. Por desempleo. Nosotros, después de un análisis del proyecto, pues nos lo mandaron antes, nosotros seguimos manteniendo la misma tesitura que tenemos desde hace mucho tiempo. Los trabajadores rurales seguimos siendo considerados trabajadores de segunda clase. Primero, durante 100 años, fuimos considerados trabajadores de segunda clase hasta alcanzar la ley de 8 horas, y hoy, para acceder nosotros al subsidio de desempleo, nosotros precisamos 250 jornales, cuando un trabajador normal precisa 150 jornales para acceder al subsidio. Imagínense, en 250 jornales, casi imposible, en situaciones que muchas son trabajadores, muchos de los trabajadores y trabajadoras son trabajadores afrales, que trabajan en la citricultura, por razones de lluvia se les corta el trabajo, o por razones no imputables al trabajador, decisiones unilaterales de la empresa que dice, hoy no tengo cajones para darles para que junten la uva o para que junten la naranja, hoy no lo llevo a trabajar, y es una decisión unilateral por parte de la empresa, y agarra, nos corta la cantidad de jornales y nos corta la cantidad para acceder, la facilidad para acceder a ese subsidio de empleo. Nosotros lo que planteamos es que directamente yo creo que se tiene que prorratear la cantidad de subsidio por desempleo. Vamos a decir, nosotros primero exigimos ser considerados trabajadores comunes y corrientes como todos los demás, acceder a nuestro subsidio por desempleo con 150 jornales. Después, en el caso de que las zafras duren mucho menos de lo que lo tienen que durar por situaciones mecánicas, por situaciones de inundación o por situaciones de una crisis empresarial, como está pasando hoy por hoy en Caputo, que se prorrate. Que, por ejemplo, si yo genero 75 jornales, tener acceso 3 meses al subsidio por desempleo, sencillamente. Si vos generas 100 jornales, tener la misma cantidad a prorrata que tienen los demás. En vez de 6 meses o 4 meses como tienen todos los demás, tener según la cantidad de lo que yo generé. Eso fue claramente lo que se le planteó a la comisión directamente. ¿Y el proyecto de ley qué es lo que establece? El proyecto es, como quien dice, igualar a los demás trabajadores. El proyecto es un proyecto que es beneficioso a lo que tenemos hoy. No vamos a discutir que no es beneficioso a lo que tenemos hoy. Es mucho mejor de lo que hoy tenemos, que son 250 jornales. Reducirte a 150 te da una facilidad mayor. Pero nosotros lo que pusimos a consideración es la situación de la zafralidad que tenemos en el arroz, en la caña de azúcar, en los cítricos, en la manzana. O en la situación acá de Montevideo rural. Nadie considera, cada vez que nosotros miramos, hablamos de trabajadores rurales, nos olvidamos y miramos hacia el norte y nos olvidamos que en Montevideo rural hay 40.000 asalariados rurales, 40.000 trabajadores rurales al lado de la misma chacra que vive el expresidente. ¿Qué le dijo la comisión? La comisión, que iba a convocar a los diferentes actores, a la asociación rural, a la federación rural, a ni que hablar, al equipo de representación de los trabajadores trabajadores del BPS, tanto Ministerio de Trabajo y diferentes equipos, y que esto también otra reunión más específica con la UNATRA. Principalmente nosotros planteamos acá que hace mucho tiempo se había hecho una reunión de trabajo en la situación citrícola. Nosotros lo que planteamos es analizar toda la situación del sector rural desde el punto de vista laboral, haciendo un debate abierto, convocando a todos los intereses sociales, empresarios, trabajadores, cómo funciona lo que es el Consejo Salario, el Parlamento, para hacer un debate político de cuál es la seguridad social que queremos para los asalariados rurales. Ese es nuestro planteamiento. ¿Cómo ha impactado la pandemia del COVID-19 particularmente en el trabajador rural? Porque en las distintas áreas ha tenido distintas formas de impactar, ¿no? Sí. Nosotros tenemos dos situaciones. Una, que estamos trabajando muy bien. Otra, que no estamos trabajando, por ejemplo, vamos a poner el claro ejemplo, la situación de Asucitru en Paysandú. Nosotros en Asucitru en Paysandú, que justo es mi sindicato, todos los años se toma gente de Rivera, unas 300 personas de Rivera. Esta situación, se les terminó el seguro de paro el primero de este mes. Esta gente tenía que entrar el primero de este mes a trabajar, y lo cual, por la situación que está viviendo el departamento de Rivera, no fue tomada a trabajar. Estamos hablando de 300 personas. Va a tener un impacto la ciudad de Rivera y sus alrededores, porque esa gente iba desde Rivera y se quedaba en la empresa trabajando toda la semana o toda la quincena hasta que cobraba, volvía a su familia, llevaba un mango. Bueno, eso va a tener. Después, la situación de Montevideo Rural es compleja. La situación de Montevideo Rural, ¿por qué es compleja? Porque la gran mayoría de los trabajadores de Montevideo Rural son trabajadores que trabajan para las grandes superficies, la verdura, el tomate, la lechuga, el morrón, para las grandes superficies, y también trabajan para las empresas de cadena de comida rápida, tanto Burger King, McDonald's, todas esas cosas. Y bueno, y eso, al tener un impacto, tuvo un impacto a posterior hacia nuestros trabajadores. Hemos tenido mucho envío de trabajadores en la zona de Montevideo. Por ejemplo, el departamento con más trabajadores rurales enviados en el Uruguay ha sido Montevideo, por la situación del impacto que ha tenido las grandes superficies, porque todos sabemos, los supermercados hasta el momento estaban la mayoría, y los shoppings y todas esas cosas habían mermado la venta, y ni que hablar, los restaurantes y las comidas rápidas también, es el mismo caso. Bueno, y esas verduras se sacan de Montevideo Rural, de ahí de la vuelta a Rincón del Cerro, La Paz, toda esa zona, se saca esa verdura, y ahí es donde tuvimos el mayor impacto del COVID. Después, en general, no hemos sufrido impacto. Lo que hicimos, en donde tenemos organización sindical, hemos agilizado los protocolos y hemos tenido una buena respuesta por parte del sector empresarial. Hay que decirlo, trabajamos en conjunto, porque imagínate que si a un trabajador se nos enferma de COVID-19 en un ómnibus que traslada a una granja 40 personas, va a tener que parar y poner en cuarentena esas 40 personas. Por eso creo que el sector empresarial en ese sentido ha sido receptivo, y hemos trabajado en conjunto entre las dos partes, sindicato y empresario. Muy bien, gracias. Ahí tenían la palabra entonces del representante de la Unión de Trabajadores Rurales Asalariados y Afines, UNATRA, Germán González, marcando además que el problema de los trabajadores rurales más complejo en este momento, con más trabajadores de seguro de paro, se da en Montevideo, para aquellos que a veces piensan que no hay parte rural en el departamento de Montevideo, sí lo hay. Y bueno, acá se está hablando justamente que es de las situaciones más complejas que está atravesando en este momento el ámbito de esos trabajadores representados por la UNATRA. Cambiamos de tema y nos metemos en relación a lo que ha sido la comparecencia del ministro de Defensa, Javier García, un Javier García que sobre todo tuvo una comparecencia mucho más larga que la que tuvo en la Cámara de Senadores. Por parte de los diputados lo tuvieron más horas, y que estaba marcado, entre otras cosas, la problemática vinculada a la ley de derribo. Por eso nosotros le hacíamos esta consulta de si se había entendido lo que en realidad consideraba él como una herramienta contra el narcotráfico por parte de los legisladores. En principio nos decía que en realidad son los legisladores los que deberían contestar, pero después, claramente, al desarrollar la respuesta, aclaraba un poco más de que sí, que él cree que quedó más claro, que hay gente que comparte su posición y que cree que va a salir votado en la Cámara de Diputados tal como se votó en el Senado. Sí, ministro Acosta, Radio Centenario. ¿Y se entendió esto último, el ministro, ya teniendo en cuenta que ha venido al Senado y ahora a esta comisión de diputados, de esta necesidad y de lo que se busca concretamente con este último artículo que usted decía tiene este proyecto vinculado a defensa? Gracias, Acosta. Bueno, es una pregunta que no puedo responder yo. Lo que si se entendió, habría que preguntárselo a los legisladores. Mi impresión es que la mayoría de los legisladores no solo lo entiende, sino que lo comparte, porque esto es una norma que ya viene aprobada por la Ley de Urgente Consideración con el respaldo de la coalición de gobierno. Tuvo una modificación, y es en su último artículo, y es la decisión final de lo que se llama técnicamente la neutralización, quién la toma. Y aquí lo que se cambió en el Senado fue una propuesta que surgió del trabajo colectivo en el seno de la Comisión, fue establecer que la decisión final corresponde al mando superior de las Fuerzas Armadas, es decir, al Presidente de la República con el Ministro de Defensa o con los ministros respectivos. Pero la comprensión no puedo decirlo yo, lo que sí objetivo ese es que fue aprobado en el Senado y creo, sin duda, que va a ser aprobado en la Cámara de Diputados y que el Uruguay tendrá en los próximos meses una legislación moderna acorde con los países de la región que protegerá a la sociedad y que protegerá nuestro espacio aéreo. Buen día, ministro. Ignacio Romero de Telemundo. Conjunto de jerarcas que usted mencionó, o si hay alguien que tenga específicamente la responsabilidad de dar esa decisión final, y también preguntarle, seguramente en un mes esta norma ya esté aprobada, es el tiempo que le queda a diputados para analizar la ley de urgencia. A esta altura, ¿Uruguay está en condiciones de aplicar esta norma sin necesidad de hacer incorporaciones de radares, aviones o cualquier otra herramienta necesaria? Gracias. Gracias, Ignacio. La norma establece en su último artículo, este capítulo, en su último artículo, que la decisión final es una decisión que corresponde a lo que nuestra Constitución establece o denomina el mando superior de las Fuerzas Armadas. Aquí lo radica o lo describe en quienes conforman el mando superior, que es un mando colegiado, a diferencia de lo que pasa en otros países. Aquí es el Presidente de la República actuando con el Ministro de Defensa o con los ministros respectivos o el Consejo de Ministros. Como todos sabemos, estos temas, cuando suceden, cuando se ven aeronaves que están en situación irregular, incluso que se transforman en aeronaves hostiles, desde ese momento que se toma conocimiento de esa irregularidad, en la Fuerza Aérea, acá está el comandante de León, en la Fuerza Aérea se dispara una serie de mecanismos que informen inmediatamente al comandante de la Fuerza Aérea. ¿Quién informa? Por el conducto al mando, al ministro de Defensa. Y a su vez, el ministro de Defensa informa al presidente de la República. En el momento que el ministro se comunica con el presidente de la República, ahí está instalado el mando superior de las Fuerzas Armadas. Con respecto al segundo, a la segunda parte de la pregunta, todos coincidimos en que, lo hemos dicho en la campaña electoral, que nosotros necesitamos mejorar nuestras plataformas aéreas. Que tenemos aviones, sobre todo los vinculados a esta misión específica, que tienen muchos años, que están todavía en vuelo, pero que requieren una modernización necesaria. ¿Por qué? Porque la seguridad de los uruguayos para nosotros es una prioridad. Estamos hablando de un derecho fundamental que tiene la sociedad, que tienen los uruguayos, que tiene cada uruguaya, que tienen todos los que vivimos aquí. Y es sentirnos protegidos, es recibir la protección del Estado. Para que el Estado ejerza esa protección, tiene que tener los instrumentos necesarios. Entonces, eso seguramente tenga que ser materia de una discusión que con todos los partidos, o un debate que con todos los partidos políticos tendremos que tener. Si es verdad, y creo que lo es, estoy convencido que lo es, que nosotros necesitamos tener seguridad para el ejercicio de una vida plena en nuestro país, ya sea en nuestra tierra, en nuestro mar o en nuestro aire, tenemos que tener fuerzas armadas que estén equipadas de la forma que pueda darse esa protección. Ahí tenían la palabra entonces de parte lo que decía el ministro Javier García. Hacemos la pausa y vamos a hablar de lo que pasó en horas de la tarde en la Ley de Urgente Consideración, donde lamentablemente tanto el comisionado parlamentario del sistema carcelario, Juan Miguel Petit, como también la presidenta de INISA, Rosana de Olivera, no quisieron dialogar con la prensa. Decíamos, no quisieron hablar tanto ni la presidenta de INISA ni tampoco el comisionado del sistema carcelario Juan Miguel Petit. Petit aduce que está preparando un trabajo para la comisión especial del sistema carcelario, que como ustedes saben funciona durante la legislatura, pero como es especial tiene que volver a nombrarse, establecer los nuevos integrantes y bueno, será ahí que dice lo que viene preparando en relación al resumen de la actividad y de lo vinculado a la cárcel en Uruguay. Pero a partir de lo que había sido su comparecencia en la LUC, tuvimos que recomponer y sobre todo recoger datos que se habían dado dentro de la misma en la voz de los propios legisladores. En principio, Lucía Echeverri, representante del Frente Amplio. Fue una exposición de parte del comisionado Petit, sumamente ilustrativa, pedagógica, pero además historió realmente el proceso de los últimos años vinculado al sistema carcelario, ¿no? Me parece que es importante destacar, y lo señalaba, lo voy a citar, digamos, al comisionado Petit, que decía, bueno, no necesariamente, ¿verdad?, el incrementar las penas, hacerlas más duras, más extensas, implica en forma automática mayor seguridad. Entonces, hay que generar medidas alternativas, hay que estar muy atentos efectivamente, porque la situación de delito es una situación desde el punto de vista de la sensibilidad que hay que prestarle muchísima atención, hay que ocuparse de eso, pero no necesariamente el camino es el endurecimiento de las penas, ¿verdad? Ahí hay además algunas señales importantes vinculadas a generar condiciones y una inversión, un presupuesto acorde, primero para ir revirtiendo una situación que ha cambiado, pero que no es suficiente, lo señalaba también el propio comisionado, es decir, teníamos omisiones muy notorias, fallas muy notorias, pero tenemos también aciertos y avances también notorios, ¿no es cierto? Y sobre esa base no se trata de refundar, sino se trata de generar los recursos que efectivamente empiecen a generar procesos de rehabilitación reales, ¿no es cierto? Eso implica dotación de presupuesto, eso implica mejorar condiciones edilicias, eso implica generar programas efectivamente, sobre todo de trabajo, para que efectivamente medidas alternativas puedan tener otra cabida y otro impacto en los privados de libertad, pero también en su contexto familiar, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue muy interesante, muy, muy, muy pedagógico también. Cuando se habla de medidas alternativas, ¿a qué se refiere concretamente? Está planteando fundamentalmente con lo que tiene que ver con medidas que son sustitutivas a la privación de libertad, ¿no es cierto? Que ahí hay, hoy hay, lo mencionaba él, yo creo que hay algo de 200 o 300 personas que están en medidas sustitutivas de libertad, pero también hay las medidas de las salidas transitorias, pero no es, a veces uno piensa que la salida transitoria es de acuerdo a la pena leve, y sin embargo la salida transitoria es a quien cometió una pena grave y tiene ya un proceso de privación de libertad extenso, llega casi que al final, digamos. Entonces también hay que rever, siempre y cuando estén los marcos de garantía y los recursos para poder hacer un acompañamiento desde el punto de vista técnico integral. Habló, y eso lo subrayaba, ¿verdad? ¿Habló de alguna línea de crecimiento carcelario a nivel de la población carcelaria? ¿Planteó algún tema en referencia a que puede seguir creciendo esa? Es que seguramente si tenemos un endurecimiento de las penas, ¿verdad? Va a haber una un importante crecimiento de la cantidad de población privada de libertad. Y eso genera una condición de mayor problemática desde el punto de vista del hacinamiento y de las medidas que se generan como rehabilitación. ¿Se bajó una cifra en relación a la cantidad de presos que podría provocar este tipo de medidas? Bueno, lo que planteó justamente, hoy estamos en el entorno de los 12.000 privados de libertad y él estimaba que en la medida que se aumenten las penas, digamos, puede haber un crecimiento obviamente importante. Y sobre lo que dijo Petit, también consultamos al gobierno multicolor, y en este caso al diputado del Partido Nacional, Álvaro Viviano. Y esto era lo que decía en relación a lo que, ustedes escuchaban lo que decía Echeverri, Lucía Echeverri, la visión de Frente Amplio sobre lo dicho por Petit. Escuchemos ahora la visión del Partido Nacional sobre lo que dijo Petit en la voz del propio Viviano. El comisionado hizo un extenso comentario sobre las normas que están propuestas en la ley de urgente consideración, reconociendo algunos avances positivos, particularmente aquellos que modifican los derechos de los reclusos vinculados a beneficios por estudio y trabajo, que creo que hay un cambio significativo ahí entre la versión inicial que entró el Senado de la República y la que entró hoy a diputados. Pero bueno, hizo mucho hincapié en la situación del sistema carcelario, un tema que sin lugar a dudas a nosotros nos preocupa con mucha severidad, porque bueno, estamos teniendo un nivel de reclusión cada vez más elevado y las condiciones de funcionamiento de las cárceles obviamente no son las que todos deseamos y hoy por hoy seguramente están afectando uno de los valores más importantes del sistema carcelario, que es la rehabilitación. Nos habló del número por encima de los 12.000 reclusos, nos habló de 10.000 personas que están de alguna manera expuestas a otro tipo de medidas, una sumatoria entre ambas circunstancias que sin lugar a duda nos ponen entre los países de Latinoamérica con más alta reclusión y que obviamente complejiza el trabajo desde todo punto de vista. Habló del aumento de las penas, ¿por qué le preocupaba eso? Por lo menos cuando vino, compareció cuando estaba en la Comisión de Senado, el aumento de las penas iba a significar también un aumento en la población carcelaria y él decía que había, podía haber otras alternativas. Sí, él nos planteó la situación del aumento de algunas penas. También obviamente comprendió la decisión que hay atrás, que tiene que ver con una política fijada por el Poder Ejecutivo, pero también es verdad que vio como muy positivo el anuncio hecho por el Ministerio del Interior en el día de ayer de construir nuevas cárceles, no solo para aumentar la capacidad, sino también para dotar y sustituir algunas que hoy por hoy tienen un funcionamiento muy, pero muy complicado, sin lugar a duda. El aumento de reclusión y los niveles de alojamiento que tiene CONCAR, que tiene Libertad, e incluso aquellos que está teniendo hoy por hoy la nueva cárcel de Punta Rieles, dista mucho de lo que en definitiva es el ideal, pero también dista mucho de los objetivos y que las nuevas líneas de tratamiento y de trabajo con reclusos hoy marcan, que tienen que ver con cárceles más pequeñas, con cárceles más manejables y sobre todo con mejores sistemas de clasificación que lamentablemente hoy no se están dando con la plataforma carcelaria que tenemos. ¿Y eso se va a acompañar con políticas apropiadas para rehabilitar a los presos? Porque eso también lo sostiene Petit. Si no se rehabilita, no se reduce la delincuencia. Sin lugar a dudas, es un criterio que compartimos plenamente, que no solo es parte de una política que emerja desde las recomendaciones de Petit y de comisionado parlamentario. Tiene que haber una decisión política del Poder Ejecutivo vinculado a ello, que me parece que ayer lo marcó el señor Ministro del Interior y que desde lo legislativo vamos a cuidar y custodiar. Me parece que es un valor muy importante y una política que hay que trabajar mucho, que creo que además mitiga de algún modo algunos de los aspectos contenidos en las leyes que está vinculado al aumento de pena. Aumento de pena sin rehabilitación, bueno, sería un combo muy complicado de manejar. Aumento de pena, pero con procesos de rehabilitación que vayan aliviando la situación carcelaria, pero con fenómenos de anticipación que impidan que las personas lleguen a las cárceles, me parece que una política bien orientada en esa línea no va a permitir avanzar mucho. Viviano también habló del tema de INISA, porque él es ex director de INISA además, y entonces tiene un conocimiento de la interna importante. Y nos decía que sobre todo el tema de cuando se comienza a tener un menor, pero después ese menor pasa la pena y pasa a ser mayor porque cumple 18 años, es uno de los temas a resolver. Y por allí pasaron algunas de las propuestas. Escuchamos lo que decía Álvaro Viviano sobre la comparecencia de la presidenta de INISA, Rosana de Olivera, de Cabildo Abierto. Las autoridades de INISA han planteado su conformidad con lo que fue un trabajo muy minucioso, un trabajo muy bien estructurado entre el Senado y la Cámara de Diputados, vinculado a mejorar las opciones iniciales de aumento de penas que vinieron en la versión inicial que entró al Senado, que nos permitieron avanzar tanto en la medida de la semilibertad, la reclusión privativa obligatoria. Se reconocieron que la diferenciación del aumento de pena solo y exclusivamente aquellos delitos muy, pero muy graves como el homicidio especialmente agravado o como el atentado del pudor especialmente agravado, era un avance muy significativo que no solo iba en una línea de eje temático muy relevante vinculado a la rehabilitación, sino también que permitía al INISA trabajar sobre otras circunstancias. Se le han hecho algunos planteos al INISA, sobre todo qué pasa con aquella gente que cumpliendo penas de menores cumple de 18 años. Y bueno, sin lugar a duda hay un problema grave. Hoy por hoy el sistema no ha podido cumplir con las normas que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, que indica con claridad que aquel adolescente que cumpliendo 18 años tiene que ser recluido en establecimientos especiales. Eso no ha podido darse. De los 280 adolescentes que tiene el sistema, 120 son mayores de 18 que conviven con los distintos menores de edad, lo que creemos que desde el punto de vista programático es muy malo para el proceso de rehabilitación juvenil, y eso implica, bueno, repensar esa situación. Seguramente tendremos que ver con el Poder Ejecutivo en etapas de presupuesto, de pensar adecuadamente, bueno, líneas de trabajo en ese sentido que nos impliquen nuevos programas para mayores de 18 años dentro del sistema penal juvenil y mejor inversión para dotar de locales especiales donde se pueda alojar esa población. Ahora sí, nos vamos a ir a la última. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, donde ayer estuvieron vecinos que están, en este caso, protestando por la instalación de un megabasurero en el departamento de Canelones. Y también estuvo un grupo mediador que responde a la Intendencia Municipal de Montevideo, que está tratando el tema Santa Catalina, el asentamiento que se ha hecho allí, el problema con los privados dueños del terreno, bueno, buscando alguna solución para ese tema también. Hablamos con Gerardo Amarilla, que es el presidente de la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sobre las dos situaciones. Y además teniendo en cuenta que es el nombre que suena para ser el próximo ministro de Medio Ambiente, o de Ministerio de Ambiente, mejor dicho, a partir del mes de agosto. Vamos a escuchar lo que nos decía Gerardo Amarilla. Pusieron en conocimiento de la comisión todos los aspectos vinculados a lo que fue el proceso de decisión del lugar. En primer lugar, en la zona de la cuenca baja del arroyo Mosquitos, ahora la nueva ubicación y todos los pasos que han dado ellos. Primero, todas las debilidades que le ven al proyecto y los pasos que han dado tanto en el Ministerio como con la Intendencia a los efectos de revisar esa decisión. Y sigue en la voluntad técnicos, vecinos, productores, de ver de qué forma se revisa ese lugar, sobre todo pensando en la riqueza de agua dulce que hay aparentemente en su suelo allí en el lugar definido. ¿Es un tema que va a tener que definir la Intendencia o que va a tener que definir el nuevo Ministerio de Medio Ambiente? Yo creo que en principio, evidentemente que hay un recurso de revocación a la autorización de Dinama, o sea que ahí hay una resolución pendiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento del Medio Ambiente, el futuro Ministerio de Ambiente seguramente, y luego, evidentemente que si hay una reubicación, la Intendencia tendrá que tener una participación, ¿no? Y en relación a este segundo paso vinculado al tema Santa Catalina, que recibieron una especie de mediación que hay, ¿no? Sí, hay interesante, yo no sabía, pero es una institución de mediación vinculada a la Intendencia de Montevideo, que ha tenido una actuación bastante interesante, multidisciplinaria, en otras ocasiones también en la ciudad. Y bueno, en este caso está actuando y ya está definiendo, creo, una fecha para dentro de 20 días de una reunión con las diferentes partes, con los diferentes actores, a los efectos de ver de qué manera podemos encontrar una solución definitiva a este problema que están viviendo los vecinos allí, con la ocupación, los propietarios, las autoridades y todos los sectores que están involucrados. Una situación compleja que ustedes además directamente habían recibido también a los vecinos en tiempo, ¿no? Sí, exacto. Habíamos recibido a los vecinos, faltaba estos mediadores, que es importante escuchar su opinión, y tenemos que recibir a la ministra y a las demás autoridades que están convocadas seguramente para el mes de julio. Muy bien. Así que por el tema Santa Catalina todavía van a estar recibiendo a la ministra Irene Moreira, a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el mes de julio, y también a algunas otras autoridades vinculadas justamente al área del tema, obviamente, del ordenamiento territorial y la vivienda, ¿no? Y sobre el tema del megabasurero, que era lo primero que contestaba Amarilla, manifiesta él que es un tema difícil de solucionar. Porque es difícil ver en qué lugar de Canelones se podría terminar instalando, y también es difícil desde el punto de vista del análisis futuro cómo resolver también el tema de la basura. Hay alguna propuesta manejándose de que tal vez se pueda estar instalando el mismo en territorio montevideano y de alguna forma cumplir una tarea de megabasurero metropolitano, abarcando a otros departamentos y tal vez generando mayores ahorros. Pero son análisis que tendrá que hacer seguramente Amarilla cuando asuma el Ministerio de Ambiente en el mes de agosto. Otro tema, el senador Jorge Gandini salió al cruce de lo que es la situación que se plantea en torno a la rendición de cuentas que tiene que entrar como fecha tope ahora a fin de este mes de junio. A fin de este mes de junio tiene que fecha tope para entrar por el Senado la rendición de cuentas del 2019, la última del gobierno de Vázquez, y a fines de agosto tiene tope para el ingreso a Cámara, al Parlamento, la ley de presupuesto quinquenal. En relación a la rendición de cuentas del gobierno de Vázquez, Gandini es de la idea de que no se lo voten, no votar un presupuesto, una rendición de cuentas concretamente, que consideran ellos no cumplió con lo que eran los anuncios que hacía el ministro de Economía, Danilo Astori, en ese momento. Y que teniendo en cuenta que Astori está en el Senado, aunque como ustedes saben no está concurriendo, porque ha tenido algunos problemas de salud, entre ellos una neumonía, y además junto con otros legisladores, son de los que se vienen acogiendo la posibilidad de no concurrir por el tema de estar en la edad de riesgo por el COVID-19, pero también teniendo a Mario Vergara, que Mario Vergara sí está concurriendo y habiendo sido parte del equipo económico de Banco Central, se podría dar un lindo debate sobre esta temática, dijo Gandini, no votándoles la rendición de cuentas. ¿Qué puede llegar a pasar? No pasa mucho, no tiene una situación compleja para el país, más allá del hecho político, dice Gandini. Que además lo habló, y a esto voy, lo habló con Presidencia de la República. Él tuvo una reunión en Presidencia de la República, lo conversó sobre todo con Álvaro Delgado a esta posición. Lo digo porque esa reunión que tuvo en Presidencia de la República ha hecho que algunos expresen que tal vez, teniendo en cuenta lo de Talvi, sea el propio Jorge Gandini quien reemplace a Talvi en Cancillería. No tenemos elementos todavía para asegurar eso. Lo que sí decimos es que tuvo una reunión en Presidencia de la República, pero lo oficial respecto a esa reunión que tuvo en Presidencia de la República Jorge Gandini es que fue por este tema del cual lo vamos a escuchar. Los plazos, antes del 30 de junio, es decir, antes del fin de este mes, debe entrar la rendición de cuentas y el 30 de agosto es la fecha máxima para que ingrese el presupuesto quinquenal. Ambas leyes tienen 45 días en cada cámara, es parecido a la LUC, pero tiene una curiosidad que se genera cada 5 años y es que el gobierno entrante presenta la rendición de las cuentas del gobierno saliente, es decir, que viene un ministro de Economía de un gobierno nuevo a presentar, eventualmente a defender, las cuentas del gobierno que se fue. Y eso es lo que va a pasar después del 30 de junio. Esa norma podrá traer un artículo solo diciendo apruébase la rendición de cuentas del ejercicio 2019 o podrá tener agregado otro articulado porque es una norma presupuestal que ya vaya adelantando cosas sin esperar el presupuesto nacional. Yo creo que va a venir una norma de un artículo único, porque el presupuesto se empieza a hablar ahora y no creo que incorpore demasiadas cosas nuevas. Y ahí veremos qué hace el Parlamento. Yo soy, en lo perfecto muy personal, no lo hemos hablado para nada, yo soy muy reticente a aprobarle las cuentas públicas al gobierno del Frente Amplio. El presupuesto del quinquenio pasado, ratificado, rectificado en la rendición de cuentas del 2018, prevía para el 2019 un déficit fiscal del 3%. Terminó el año con 5% de déficit fiscal. O sea, le erraron a la previsión por 1.200 millones de dólares. El desempleo casi trepó al 11%. La inflación estuvo por sobre el rango meta. El endeudamiento creció más de lo previsto. Es decir, todas las variables macroeconómicas, junto a la caída de la actividad económica y del consumo y de la inversión, estuvieron desalineadas con la previsión que hizo el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, a mí me parece que no hay que aprobar esas cuentas. ¿Se habló con el presidente? No. Sí le dije mi opinión al secretario de Presidencia, muy inicial, es una opinión personal. Vamos a ver qué viene. Ese único artículo tiene que estar acompañado de varios tomos que traen los números, que traen todas las variables de la economía que pasaron. Veremos allí y veremos la discusión interna. Pero a mí me cuesta, si uno aprueba una rendición con esos desvíos, ¿qué hay que hacer para rechazarla? ¿Qué tiene que pasar? La catástrofe. parece que no. Pero es un lindo debate además, porque es el debate. Es el debate. No, no tiene. Tiene consecuencias políticas, pero es el debate de cómo nos dejaron el país. Y está bueno, porque en sala también tenemos, espero tener al senador Astori, que fue el ministro de Economía, y tenemos al senador Vergara, que integró el equipo económico. Es un buen debate que hay que dar sobre cómo nos entregaron el país. Nos vamos, ahí tenían a Gandini con un poco de musicalización con el ruido ese, porque están arreglando, no la sala de prensa, sino muy cerca. Hubo que ir a pedirle a la arquitecta que nos lo hiciera en el momento que obviamente estábamos haciendo nota. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.